vidas separadas por mar y barcos cuales hay que navegar. ¿Qué más? ¿Qué más? Brillos de esperanza y nubes lejos de acá. Gatos ronroneando por tu sien, besos y caricias que me puedes esconder, algo más allá de esas sombras sin maldad, miles de blindajes en el ser. Playa, cuál es recordar, y corazones rotos en busca de otro mar, dragones que corriendo vamos a enfrentar, y hojas que se queman al volar. ¿Qué más? ¿Qué más? Brillos de esperanza en nubes lejos de acá. Ronroneando por tu sien, besos y caricias que me puedes esconder, algo más allá de esas sombras y maldad, miles de blindajes en ser. Ven, aires nuevos con sabor a miel, gatos ronroneando por tu sien, miles de blindajes, miles de blindajes, miles de blindajes. Ahí estábamos escuchando a Iris Marino en la mañana de la radio. También vamos a saludar a esta hora a estos grandes amigos de la funeraria Cárdenas, que día a día crece con su servicio, su atención de calidad. Todos los días recordamos, saludamos a estos grandes amigos de la funeraria Cárdenas, que se la juegan por ti, se la juegan para acompañarte en uno de los momentos más complejos y delicados de la vida de una persona, que es la pérdida de un ser querido. La funeraria Cárdenas está siempre junto a ti, está a tu servicio, y ellos están ubicados en el sector de Bajos de Mena. Un gran saludo para ellos, en Avenida Juanita 0682, frente a la 66 Comisaría de Bajos de Mena. Anota el teléfono, más 569-8845-3668. Hablamos de funeraria Cárdenas, un gran saludo para ellos, búsquela también en sus redes sociales. Esperamos que con el paso del tiempo aportar también y desarrollar un interesante proyecto de internet para que más gente la pueda conocer, un servicio de gran calidad en los momentos más complejos que un ser humano pueda sentir y vivir. Un gran saludo para ellos, para Funeraria Cárdenas. Seguimos avanzando en la mañana de la radio y vamos a saludar a la óptica que la lleva en Puente Alto. Esta óptica es Óptica Verluz. La óptica que se la juega por la comunidad, la óptica que está al servicio de los niños, de los adultos mayores. La óptica Verluz está ubicada en Conchitoro 260, y esto es ¿dónde? En el Caracol, local 7. Esto es frente a la farmacia Rubilar. La óptica Verluz tiene el 2x1 y descuento en lentes de sol, así como promociones desde 29.990. Lentes completos, es decir, marcos más cristales, y evaluación gratuita si hacen lente con nosotros. Un gran saludo para la óptica Berluz, la óptica que la lleva en Puente Alto, la óptica que se la juega por ustedes, querido amigo. La óptica Berluz los está esperando. Llame ahora, llame ya al más 569-2085-8721. Hablamos de la óptica de Puente Alto. Ellos son la óptica Berluz, a tu servicio. La mañana de la radio la vive, la siente, la comparte. Estás escuchando Recuerdos con Juan Carlos a esta hora en el 107.5 FM Estéreo. Patricio Mann nos trae a esta hora El cautivo de Tiltil. La buena música y la calidez y la calidad la encuentras aquí en Radio Puente Alto. Las claras que entre muchos sables viera relucir, y esa risa que escondía, no sé qué secreto si era para mí. Cuando altivo se marchó, entre gritos de alguacil, me nubló un presentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad le llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente va, que le llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa le aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando le conducen camino. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel, y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre, Manuel. Yo no sé si volveré a verle libre y gentil, solo sé que sonreía camino a ti. Hay un gran saludo para todos los que nos escuchan y acompañan a esta hora, compartiendo gratos momentos. Un gran saludo para todos. Un gran saludo para la funeraria. Cárdenas, que está con nosotros día a día apoyándonos. Nosotros queremos darla a conocer y que la gente conozca su trabajo, su servicio. Funeraria Cárdenas, búsquenla en redes como Instagram y Facebook y en otros teléfonos. El teléfono es el más 569-8545-3668. Ubicado en la avenida Juanita 0682, frente a la 66 Comisaría de Bajos de Mena. Ya lo sabemos y estamos contigo. Vamos a saludar a más gente. El día de hoy vamos a hablar con Leonel Alberto Roja a partir de las 10:40 sobre esto de la Semana Santa, su visión particular. Solo me encontré una chica, su visión particular, el libro de Urantia y la invitación para el programa del día de hoy. Trataba de olvidar. Si en los cuernos te metió, olvidemos por favor. Bueno, aquí en Radio Puente Alto, que no te falten huevos. Bandeja de 30 unidades extra blanco a 4.200 pesos. Extra color a 4.600 pesos. Que no te falten los huevos. Bandeja de 20 unidades super extra blanco a 3.400. Jumbo blanco 3.800. Jumbo color 4.000. Despacho a domicilio. Entrega en Chardonnay 5072. Teléfono más 569-4284-5511. Radio Puente Alto recomienda el emprendimiento de Inés. Que no te falten huevos. Que mejor que una cumbia para olvidar. Bailamos, bailamos, suena cumbia. Con un trago en mano bajamos más. Si no ven bailando, no importará. Que mejor que una cumbia para olvidar. Muchas gracias por estar en sintonía, por disfrutar arriba el ánimo, ¿no? Los quiero contentos, motivados. Yo en la mañana igual salgo a trotar mis 2 o 3 kilómetros, hace mucho frío, pero si no le doy energía, no le doy movimiento a mi cuerpo, me quedo ahí. No, pues no se puede. Oye, y nos vamos de viaje este 23, sábado 23 de abril. Hoy les compartimos este viaje que estamos promoviendo a pedido de nuestros Punto Lovers, la empresa más Punto Mi Viaje. Sábado 23 de abril, la ruta del cuarzo, la relajación en Quilimarí al interior nos espera. Incluye traslado, desayuno, almuerzo, ticket de ingreso a las terapias de cuarzo, tarde libre en la playa con snack de regreso en el bus. Contamos con protocolo sanitario, prevención COVID, cupos limitados, fono contacto, más 569-92-797183. La empresa de turismo que la está llevando en Puente Alto es Punto Mi Viaje. Gran viaje para todos, el que se nos viene con la ruta Quilimarí. Have to run, I know what you've been through, just the same. simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Buena música a esta hora aquí en la radio Puente Alto. Estábamos escuchando I Feel It Coming. Yo siento que estamos yendo con The Weeknd y conjunto a Daft Punk. Vamos a saludar a más gente que está con nosotros. Pharrell Williams, un gran saludo para toda la comunidad educativa del Colegio San Cayetano. Bueno, y a esta hora vamos a hablar de la comunidad educativa San Cayetano. www.colegiosancayetano.cl. Colegio de Enseñanza Media Técnico Profesional Gratuito. Llama ahora al más 56 954 37 22 62, o bien al 22 339 0168. Colegio San Cayetano te está esperando en sus redes sociales. Tenemos las especialidades de contabilidad y administración de empresas, jornada diurna y vespertina, programas CEP y PIB. Un proyecto educativo inclusivo, un proyecto de calidad. Jornada diurna, más 56 954 37 22 62. Vespertina, más 56 99 70 09 082. Profesor Alcaíno 0350, Puente Alto, Santiago de Chile. Colegio San Cayetano, formando hombres y mujeres dueños de su destino. Este es el momento de entrar a una gran comunidad educativa. Colegio San Cayetano. Eso es, aquí estamos con ustedes compartiendo buena música y haciendo que la mañana siga fluyendo. Vamos a saludar a esta hora al emprendimiento de Cecilia León. Anota, más 569-68-78-13-44. Y ahí, ¿cuál es el emprendimiento? Linda Casa en el Tabo. Capacidad para 6 personas a una cuadra de la playa. Cecilia León arrienda esta casa en el Tabo. Más 569-68-78-13-44. Un gran saludo para Cecilia León y su casa en el Tabo para 6 personas, que se ve realmente de calidad. Javiera, al más 569-9195-1499, tiene merluza austral, merluza, reineta, salmón, atún. Entregadas por Carnes Oteiza, surtido en marisco, ostiones, chorito, camarones. Ya lo sabes, Javiera entrega sus productos: merluza austral, merluza, reineta, salmón, atún, surtido marisco, ostiones, choritos y camarones. Más 569-9195-1499. Y no se pierda, el día de hoy vamos a estar conversando con las motoqueras en ruta. A la altura de Taltal o Chañaral estaremos conversando con ellas acerca de su labor y su trabajo aquí en la radio Puente Alto. Que tengan lindo día para todos. Gracias por estar en sintonía. Happiness is Cigarrillo prendido en los labios, cuando rompa el alma que partir, quisiera llevarte por siempre a mi lado, mas no puede ser porque ya me llaman de lejos aquellas distancias, caminos que nunca podré yo vencer. Vamos a hablar de la Semana Santa, pues. Vamos a hablar de la energía, de sentirse bien. Pero antes, aquí el Capitán Pablo, Capitán Pablo, ¿qué dice Capitán Pablo? ¿Se puede reproducir? Le diré a mi camino. Hoy último día, voy a hacer algún par de trámites, como retirar los últimos dólares, hacer las últimas compras. Mañana el último fin de semana de entrenamiento con cuerda. Ya el día lunes y martes ver un par de documentos que nos quedan y la entrega de unos certificados médicos. El martes con la Mónica Marchand para la podología final. Y ya, lo último, empezar a despedirse de los amigos. Oye, quiero mandarle un gran saludo al Pablo. Pablo Espinosa, un gran amigo, el capitán. Él es teniente, subteniente, profesor de ciencia, que se va al Himalaya, vos, Pablo. Pablo, ahí en el, ¿cómo se llama? En el Katmandú, ahí llega el avión, en el aeropuerto, uno de los aeropuertos más complicados para aterrizar del mundo. Pablo, te felicito, has trabajado duro toda tu vida y te vaya a dar el gusto tu vida de ir al Himalaya. Te felicito, perro, eres un gran ejemplo para mí. ¡Vamos, vamos, vamos! No, que estoy cansado. ¡Vamos, vamos, vamos, soldado! Un gran educador, ¿eh? Un gran saludo para Pablito, Pablito Espinosa. Grande Pablito, un maestro, un sensei, un gurú. Bueno, y ahora vamos a hablar con Leonel Alberto Rojas, el terapeuta de Puente Alto. Buenos días, terapeuta, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estáis, Juan Carlos? Director de la radio Puente Alto, ¿cómo están? Un saludo para todos los queridos auditores. Y bueno, este despacho, esta conversación que quiero tener con nuestros queridos amigos, quiero tocar dos temas brevemente, porque no es la idea de interrumpir por mucho rato la música que nos coloca Juan Carlos, la música del recuerdo. Como yo sé que hay personas mayores también escuchando este programa, los quiero invitar para el programa de hoy día de la noche, en donde vamos a hablar lo que usted no sabe de la Semana Santa. Vamos a comentar hoy día la información que tenemos nosotros, que algunos la hacen pasar como eruditos, se hacen pasar como eruditos, información que está en estos documentos. No cuentan la fuente y han llegado a ser trending topic mundial, sin decir que la información la sacan de un lugar donde usted también la puede mirar. Pero bueno, hablemos un poquito en términos terapéuticos. Un dato que le puedo dar yo es comentar acerca del problema de la energía. A ver, da lo mismo que lo que usted está viviendo respecto a sus temas. Pero fundamentalmente lo que usted necesita todos los días y todos queremos tener energía para levantarse en la mañana. Hay personas que le cuesta levantarse en la mañana, les cuesta hacer alguna actividad física porque saben que se están deteriorando, pero les cuesta, no tienen energía, les cuesta estudiar, joven, estudiante, les cuesta concentrarse, les cuesta dormir, y pues, aunque están muy cansados no pueden dormir. Pareciera que los días se van alargando y se va agravando este problema porque no alcanzas nunca a recobrar la energía. Yo les quiero comentar, hoy día les voy a dar dos datos, espero alcanzar los dos, porque son varios más, que también trabajamos en el programa Salud y Espíritu, que va todos los días jueves a partir de las 9:10 de la noche en adelante, en donde hablamos de temas de salud y también de desarrollo y conocimiento espiritual, más allá de lo que a usted le han contado, porque en verdad, hoy día, gracias a todo el desarrollo tecnológico, hoy día podemos cosas que, y nos damos cuenta que nos han ocultado información. y esto no estoy haciendo ninguna declaración así como para emular a algún otro youtuber, no tengo idea, un periodista como el Salfati y todo ese tipo de cosas, no quiero ser sensacionalista, pero en verdad hay información que a usted no se la han contado hoy de la camarilla y quién realmente era Poncio Pilato y realmente quién asesinó a Jesús de Nazaret. Todo le echa la culpa a Poncio Pilato, pero Poncio Pilato, junto con tener una responsabilidad también, él pagó su responsabilidad, su karma adquirido por culpar a un inocente. Pero hay otros que están saliendo, lo típico que hacen estas mafias, con mano ajena resuelven sus problemas. Vamos a hablar de eso en el programa de la noche. Pero, a ver, ¿qué le puedo indicar yo para recuperar energía rápidamente o por lo menos desarrollar un programa de trabajo, un plan de vida, para que usted pueda solventar de alguna manera esa necesidad de energía que se requiere para poder desempeñarse durante el día, en su trabajo, en el estudio, etcétera? Nosotros vivimos una época en que estamos expuestos a muchos agentes estresores o estresadores, tanto físicos, son estresores externos, por ejemplo, largas horas de transporte en medio de locomoción de pie, trabajos agobiantes y sobre todo también cargas emocionales. Llevamos un par de años en los cuales hemos estado siendo expuestos a un bombardeo constante de miedo. Y eso genera estrés, aunque usted no lo crea, aunque usted no se dé cuenta, su cuerpo se pone en la defensiva, genera estrés. Entonces, yo rápidamente se lo voy a explicar en el programa de la noche, como lo he hecho en otra oportunidad. ¿De qué manera yo puedo promover que mi cuerpo obtenga energía? Voy a dejar de lado en este minuto hablar de la alimentación inteligente. Hablemos de la autofagia. ¿Qué es la autofagia? Yo les he explicado en el programa que la autofagia es la capacidad que tiene el cuerpo humano, el organismo, de usar como fuente de energía recursos del propio cuerpo. Eso, comerse a sí mismo. Grasa, por ejemplo. Utilizar la grasa que usted tiene de más para generar energía. Células senescentes, células zombie que tenemos en el cuerpo. Nosotros generamos células que se van quedando ahí sin hacer nada, sin hacer nada. Y están ocupando espacio en nuestro organismo y esas le dan más volumen incluso al cuerpo. Hay que comérsela. El cuerpo, el organismo sabe cómo hacerlo. Yo tengo que generar las condiciones para que mi cuerpo se coma su propia grasa, genere acciones metabólicas para eliminar esas células que ocupan espacio. Por ejemplo, la piel que sobra. ¿Se ha fijado que las personas cuando pierden peso bruscamente, hay una piel como que les cuelga, sobre todo a la gente mayor? El cuerpo tiene procesos que se llaman metabólicos, que lo que hacen es eliminar residuos que han quedado en el cuerpo, que rodean las células. Son residuos de la digestión, del proceso de generación de energía, y que dañan algo que se llama técnicamente, pero usted no se canse con este término, se lo digo, la matriz extracelular. Matriz extracelular, que es el ambiente en donde están sus células de todo el organismo. Entonces ahí, ¿qué es lo que se está acumulando? Toxinas, todas estas cosas que usted cuando consume bebidas gaseosas que son tóxicas, que son veneno, esos jugos que venden, jugos de fruta, que tienen color de fruta, tienen olor de fruta, tienen el dulzor de la fruta, pero no tienen fruta. Tiene una cantidad de sustancias que son muy dañinas para el organismo y termina la edad generando enfermedades complicadas. Entonces todo eso hace que su cuerpo se desequilibre. Eso además hace que usted retenga líquido. La autofagia, lo que hacemos es acelerar el metabolismo del cuerpo y todo tu organismo entonces comienza a destruir y a eliminar estas sustancias que están de más, células que están de más, grasas. Este detalle que le comento ahora, yo después lo comento en el programa de la noche, en donde nosotros entregamos más información más concreta, pero aquí con este breve espacio que tengo no puedo extenderme, por eso tampoco quiero aburrirlo, pero sí quiero motivarlo. Y otra herramienta que es muy importante, de la cual también hablamos en el programa, son los problemas emocionales. Ahí es en donde radica la mayoría del origen de casi todas las enfermedades. Hoy en día, por decir algo que yo cuando utilizo la palabra ciencia, siempre le pongo inmediatamente el apellido, la ciencia honesta, la ciencia desinteresada, no la ciencia al servicio de los grandes intereses de dinero que generan armas químicas, biológicas, hacen investigaciones que después dañan al mismo ser humano. No, esa ciencia yo no la asumo, yo asumo la ciencia honesta, que se hace en silencio, con pocos recursos, pero gente que ama a la humanidad y que está tratando de encontrar soluciones. Pero bueno, la ciencia ha verificado que prácticamente más del 95% de las enfermedades tienen un origen emocional. A ver, si usted anda cansado, señora, señor, si usted no tiene energía, lo que tiene que verificar es cómo está su ambiente en donde usted está viviendo. Hay conflictos emocionales que nos generan falta de adaptación, fallas hormonales, generamos exceso de adrenalina, cortisol, que van ocasionando que se pierda, por ejemplo, masa muscular. Y el organismo está cada día peor. No sobre los nutrientes de la alimentación, todo por un origen emocional. Muchos de los problemas emocionales dan lugar incluso a problemas como la resistencia a la insulina. Sabemos que hay muchas enfermedades que son muy graves que tienen un origen emocional. A mí, dígame usted, cáncer de mama, ¿en qué lado? ¿Cuál mama? ¿De qué tipo? Y yo le podría decir cuál es su conflicto emocional que le dio origen a las condiciones que desarrollan finalmente eso. Y no es porque uno sea divino, sino que porque la evidencia, porque todo esto se basa en la evidencia, en el trabajo que se hace de campo con las personas, demuestran que hay una relación emocional con distintos tipos de enfermedades muy graves, que pueden llegar a ser muy graves. Pero en fin, por mucho que nos pongamos herramientas para generar energía, si usted no libera, si tú no ordenas la vida emocional, de poco le van a servir. Aunque usted se compre los suplementos que quiera, aunque le dé por tomar vitaminas, todo eso puede ser que le dé energía por un rato, pero si esto no es sistémico, si no lo hace usted como una forma de organizar su vida, estamos mal. Bueno, de estas cosas hablamos en el programa de la noche y hoy día quería comentarle, para terminar acá, vamos a comentar cómo fue que se genera el asesinato de Jesús de Nazaret. Porque Jesús lo asesinaron. ¿Y quiénes fueron los que urdieron su asesinato? Fueron el Sanedrín, la cámara política, la camarilla política de los judíos de la época, que si usted analiza lo que pasó en ese tiempo, esas cosas hoy día, las camarillas siguen existiendo igual, se siguen sacrificando seres humanos en aras de intereses particulares, algunas mafias que siguen existiendo. Entonces, bueno, Pilato fue una víctima de la manipulación política y religiosa que hicieron los judíos, el Sanedrín, sobre él, porque él le tenía mucho miedo a los judíos. Esas cosas las cuento más en detalle en el programa de la noche. Espero que hoy día nos podamos ver a esa hora. Ya, pues no quiero alargarme más. Juan Carlos, te dejo un abrazo. Tengo una pregunta, Leonel Alberto Rojas. Cuando tú dices que el tema de la energía debe ser sistémico, y si gran parte de nuestras enfermedades son emocionales, ¿hay alguna forma de compatibilizar la alimentación saludable con el manejo de las emociones? ¿Y qué herramientas están disponibles desde lo que tú estás haciendo? Me pregunta Carmen Ursúa. Carmen, mira, a ver, yo creo que a esta altura del desarrollo humano y del desarrollo de la cultura, no hay nadie, incluso muchos jóvenes, que duden acerca de que lo que tú te metes por la boca te va a afectar en tu salud. Todos sabemos que el alcohol te hace daño, que el cigarrillo te hace daño, que el exceso de carbohidratos te hace daño, que una mala alimentación te va a producir desnutrición, desbalance metabólico, etcétera. Entonces, claro, hay que desarrollar hábitos culturales que deberían partir en el colegio. Hoy día está muy de moda el lema este, entre todos nos cuidamos, ¿ya? Pero eso es mentira. Es una declaración absolutamente hipócrita y mojigata del sistema. Porque si fuera verdad que entre todos nos cuidamos, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación desarrollarían programas educativos para que desde muy niñito, muy chico, los niños aprendan que la salud, el factor más importante para mantener una buena salud, es lo que es tu alimentación. Y uno se alimenta no solamente por lo que entra por la boca, sino que también por lo que entra por el corazón, por lo que entra por nuestros propios pensamientos. Porque también forma parte de los hallazgos y las evidencia las comprobaciones que se han hecho de que tú eres capaz de generar tu propia realidad. Si tus pensamientos son todo el día oscuros, deprimentes, depresivos, negativos, vas a tener una vida así. Eso te lo doy firmado. No sé si, oye Juan Carlos, tengo 5 minutos para explicar el experimento de Bruce Lipton que demuestra que el desarrollo de las células está relacionado mucho con el ambiente en el que está la célula. ¿Me da ahí 3 minutos? Sí, por supuesto, adelante. Claro, mira, yo le voy a contar algo que descubrió un científico que se llama Bruce Lipton, lo pueden buscar, esto está en YouTube, hay un libro muy bueno que se llama La biología de la creencia. ¿Qué hizo este científico? Para que tú veas, Carmen, que es importante considerar que el ambiente en el cual están las células de tu cuerpo, y lo podemos extrapolar, el ambiente en el que tú estás, tiene mucha relación con tu salud. ¿Qué es lo que hizo Ruth Lipton? Ruth Lipton está investigando acerca de las células madre. Las células madre tienen un poder extraordinario en el organismo, que son las que dan origen a otras células. ¿Qué es lo que él tomó? Células madre, las aisló y unas las colocó bajo un ambiente de temperatura, humedad y otras cosas, ruido, varias cosas. Y esas células evolucionaron y se convirtieron en células musculares. Las células madre dieron origen a células musculares. Tomó otras células madre y las puso en otro ambiente. Las estimuló con un parámetro diferente, con mucho estrés, etcétera, y dieron origen estas células a células de grasa. Tomó otra muestra de esas mismas células madre y también las cambió a otro ambiente, con otra temperatura, humedad, ruido, estímulo, estrés, etcétera, y dieron origen a células óseas. ¿Cuál es la conclusión? Que la misma célula madre, que el mismo origen, va a evolucionar de acuerdo al ambiente en el que está, no de acuerdo a los genes. Eso demostró él. No es que tus genes determinan lo que tú vas a vivir en tu vida, es el ambiente. Y el ambiente en el cual están tus células que constituyen tu organismo está dado por lo que tú estás comiendo, por lo que estás viviendo. Por lo tanto, si tú vives en un ambiente positivo, con un ambiente sano, sin mucha contaminación, te alimentas sanamente, tienes buenos pensamientos, optimistas, de mucha gratitud, tu cuerpo va a desarrollar un comportamiento distinto. Ya no vas a estar expuesto a... Hoy día no podemos hablar de vejez, ¿ya? Porque el proceso de vejez va a acelerar o se va a lentificar según la vida que tú llevas. Hay personas que tienen la misma edad, pero algunos están mucho más deteriorados que otros. Si tú haces una búsqueda y haces un chequeo en cómo se alimentó, cómo vivió, qué cosas tenía en su mente, te vas a dar cuenta que hay una relación entre una calidad de vida de un tipo y de otro. Así que, por supuesto, existe una tremenda investigación acerca de esto y hay mucha evidencia. Yo, como terapeuta, trabajo el tema de la biodecodificación emocional de enfermedades. Y se hace un trabajo con la persona en donde se van buscando los traumas psicológicos que tuvo la persona, los choques emocionales, para poder resolverlo y de esa manera liberar cuestiones que quedaron, no desde el punto de vista psicológico, que quedaron ahí afectando tu organismo, tu biología. No, esto no es psicología, se llama psicobioterapia. Bueno. Me parece muy interesante y esto ha quedado grabado ya para difundir un ratito más, ¿ya? Ya, pues listo, Juan Carlos. Yo le agradezco a los auditores de la sintonía, te invito al programa de la noche y te agradezco a ti, Juan Carlos, todo el esfuerzo que tú haces por difundir cultura, por mantener a la gente entretenida, de una manera diferente, sin tener que tener la vista fija, ¿ya? Y pudiendo hacer sus cosas y además recibiendo información, buena música, entretenimiento. Un abrazo para todos. Chao, muchas gracias. Estaba... Leonel Alberto Rojas, el terapeuta de Puente Alto. Muchas gracias. Muy interesante esto de la biodecodificación emocional de las enfermedades. Oye, voy a saludar a un amigo con este tema para decirle un buen viaje, un gran amigo, un gran maestro, un gran sensei. Tengo un internet malísimo aquí, ¿eh? Paciencia, paciencia. Oye, un gran saludo para mi gran amigo, el capitán. Pablito Espinosa, dueño y socio de zapadorandino.cl, una empresa que ha sacado adelante con un cariño y esfuerzo tremendo. Él se ha sacado la cresta por este emprendimiento, ¿eh? Junto a la Paola Campo. Educando, informando, haciendo accesible la montaña a las personas. Yo veo por aquí la ventana y estoy a 2 kilómetros de la montaña. Yo no entiendo por qué el plan desde currículum no existe cursos de montaña para todos. Cursos de manejo de incidente en área agrestres, cuerdas, educando. Donde otros se hacen mega millonarios, él cobra lo justo, ¿ya? Con su empresa, zapadorandino.cl, un tipo que educa, un tipo culto, profesor, un educador, un ex militar que ama y lleva la cordillera en su corazón y ha formado a nuevas generaciones de montañeros. Te deseamos un buen viaje, Pablo, al Himalaya, el sueño de tu vida. Va a llegar convertido en un monje tibetano. Y cuando la avión aterriza en Kathmandú, acuérdate de mí, de Nat Geo, los aeropuertos más peligrosos del mundo. Un gran saludo, capitán Pablo Espinosa. El día 14 de abril, que es hoy, después vamos a recordar algo que tiene que ver con la historia del mundo. Era el barco insumergible. Ni Dios podría hundirlo, ¿en serio? ¿Y qué pasó? Se hundió, po. Para el gurú, la música de Stevie Wonder, Part Time Lover. I'm get some men pro tonight. Let's do it again. Say that part of the man I gotta do. Say it. Let's hit it, y'all.

escuchando a Lionel Richie, por eso se llama Lionel Messi, porque el papá escuchaba a Lionel Richie, por eso le puso Lionel. ¿Qué tiene que ver con esto? Nada, pero importa. Lo importante es la música y pasarlo bien y disfrutar de gratos momentos junto a todos los amigos que nos escuchan y comparten con nosotros. ¿Qué están pidiendo? Ah, que escuchemos más música de los 80. ¿Les gusta los 80 a la gente? Qué bueno. ¿Qué tenemos para ustedes? When you tell me that you love me. Cuando tú me dices que tú me amas. Pero Julio Iglesias no, pues vamos a escucharlo por Diana Rose. La fuerza detrás del poder se llama el álbum. When you tell me that you love me. I wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world. Only for you. All the impossible I won't do. I wanna hold you close under the rain. I wanna kiss your smile and feel the pain. I know what's beautiful looking at you. In a world of lies, you are the truth. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are. And bring you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining. What it does, you walked into my life to stop my tears. Everything's easy now, I have you here. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are. Qué linda la canción, qué linda la voz de esta artista. Es como te provoca un descanso, un relajo. Ella es Diana Rose. Al gurú, a Pablito Guerra, Pablo Espinosa, le encanta esta artista. Stop in the Name of Love. Una más junto a The Supremes. Ahí ya cantaba Diana Ross en un grupo, se llamaba The Supremes. Detente en nombre del amor. Esta música de los 80, ¿te gustó, no? Te damos el gusto a toda la gente que nos escucha. Vamos a escuchar un tema que es como de la tía, de, es la tía en realidad, de la gran Whitney Houston. El tema se llama I Will Never Love This Way Again. Un gran saludo al romántico que nos está escuchando hasta ahora, de la línea 4047 Guzmán, que tiene historias fabulosas de su infancia ahí en el Perala. Un gran saludo para Guzmán, el romántico de siempre. Con esta música de los 80, 70 y 80, junto a Dionne Warwick, I Will Never Love This Way Again. Yo nunca amaré de esta manera de nuevo. You looked inside my fantasies and made each one come true. Something no one else had ever found a way to do. I've kept the memories one by one since you took me in. I know I'll never love this way again. Go away. I'll stand here and remember just how good it's been. And I know I'll never love this way again. Oye, ahí estábamos escuchando la música de Dionne Warwick, I Will Never Love This Way Again. Nunca volveré a amar de esta manera. Oye, muchas gracias por estar en sintonía y por compartir con nosotros a esta hora. Dolly Parton es una artista norteamericana, es como la ranchera de Estados Unidos y estos estados típicos. Que toda esta música como tejana, Texas, Luciana. Es como esos bares perdidos en el medio de la nada, la Ruta 66. Este tema del año 70 y algo, 73, 64, y se llama I Will Always Love You. Siempre te amaré. Dolly Parton es muy conocida en Estados Unidos por este estilo de música. A ver si te recuerda algo esta canción. I'll think of you each step of the way, and I will always love you, I will always love you. Bittersweet memories, that's all I am taking with me. Goodbye, please don't cry. We both know that I'm not what you need. Treat you kind, and I hope that you have all that you ever dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all of this, I wish you love. Ahí estaba la gran Dolly Parton, ¿te gustó? Es como el tema original, ¿no? Porque después lo hizo famoso en la película The Bodyguard, el cuidaespaldas, el guardaespaldas, interpretado por la gran Whitney Houston. Pero antes de seguir con esto, vamos a saludar a los buenos amigos de la funeraria. Funeraria Cárdenas, que se la juega día a día por ti. Buenos días. Recordamos, saludamos a estos grandes amigos de la funeraria Cárdenas, que se la juegan por ti, se la juegan para acompañarte en uno de los momentos más complejos y delicados de la vida de una persona, que es la pérdida de un ser querido. La funeraria Cárdenas está siempre junto a ti, está a tu servicio, y ellos están ubicados en el sector José Mena. Un gran saludo para ellos. En Avenida Juanita 0682, frente a la 66 Comisaría de Bajos de Mena. Anota el teléfono, más 569-88-45-3668. Hablamos de Funeraria Cárdenas. Un gran saludo para ellos. Búsquela también en sus redes sociales. Esperamos que con el paso del tiempo aportar también y desarrollar un interesante proyecto de internet para que más gente la pueda conocer. Un servicio de gran calidad. Un servicio de gran calidad como es la Funeraria Cárdenas. Funeraria Cárdenas crece día a día para todos ustedes. Y aquí tengo a los chiquillas, las amigas de las motoqueras. Oye, ¿a la una entonces nos conectamos o lo hacemos ahora? Dime tú. Ahora mismo, para que las conozcan, porque después conectémonos ahora, para que aprovechemos el tiempo disponible que tenemos y más gente las pueda conocer y aprender de su trabajo, lo que están haciendo, ¿ya? Vamos con la Winnie Houston, I Will Always Loving You, Love You. I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. Vamos a dar un poquito la Winnie Houston, lo voy a dejar stand-by, porque nos vamos a conectar ahora con las chiquillas motoqueras, las amigas motoqueras, mujeres motoqueras. Voy a cambiar la música ya, voy a colocarle algo más rockero. A ver, después volvemos con la Winnie Houston, ¿les parece? Bueno, hay que aprovechar porque ellas están en ruta y siempre quise conocerla, saludarla, darle la bienvenida. Déjame, aquí yo tengo que hacer todo, mira, colocar, cambiar los banners. Conversación con las motoqueras Chile. Déjame cambiar el banner. Aquí hay que hacerlo todo. Ahí sí, ahí cambié la música. Después volvemos con lo relajado, ¿no? Yo siempre quise tener una polola motoquera. Oye, mañana nos vamos al norte, ¿no? Ya, ya que estamos en el norte, ¿no? Oye, y mañana nos vamos a Temuco. Vamos a Temuco, ¿cuál es el problema? Ya, vamos a conversar con las motoqueras. Les voy a colocar transmitir en vivo para que Puente Alto, Chile y el mundo las conozca. Y aquí en la radio Puente Alto vamos a partir de este momento. Ya estamos con las motoqueras. Motoqueras, bienvenidas a la radio Puente Alto. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Cómo están acá? Nosotros acabamos de llegar a Chañaral. Vamos rumbo a Estadapris. ¡Hola! Hola, buenos días. Bienvenida. Estamos camino a Iquique y acabamos de parar acá y nos conectamos. Qué bueno. Hablen un poco acerca de la agrupación, chiquilla. Aquí todo Puente Alto la está escuchando, la está mirando y después vamos a visibilizar todo esto en las redes. Así que adelante, monita. Bueno, Motoquera Chilena ya lleva 2 años de fundado. Motoqueras chilenas, como su nombre lo dice, agrupa a todas las motoqueras desde Arica hasta Punta Arenas. En estos momentos somos más de 212 mujeres empoderadas arriba de nuestras motos y subiendo, pues, cada vez siendo más. Nuestro objetivo fue formar una comunidad para que todas las mujeres se pudiesen sentir identificadas y pudiésemos cuidarnos, pudiésemos enseñarnos, y ahí vamos. Qué bonito proyecto el que tienen, ¿eh? Recorrer Chile. Mujeres, en tu grupo hay de todo, educadoras, profesionales, dueñas de casa, mamá. Cuéntame, ¿cuál es el perfil de la motoquera chilena? Bueno, en la agrupación, o sea, en la comunidad nuestra, como tú dices bien, hay de todo. Hay dueñas de casa, profesionales, emprendedoras, abuelitas, muchachas que vienen recién partiendo, ¿cachai? 18 años se compran su moto y nos han encontrado en distintas actividades que hemos ido haciendo y se han querido sumar a esta comunidad porque en el fondo, si bien hay club, hay motoclub en este mundo de las motos, nosotros quisimos hacer una comunidad que fuese abierta a toda mujer que quisiese ser parte de esto. Y ahí vamos. Oye, Monita, haciendo curso. Oye, Monita, ¿con quién estás ahí? Aparte de las chiquillas que estamos viendo, ¿quién más va en ruta? Nosotras, bueno, el grupo de nosotras somos CHEM, Chilenas en Moto, que es un proyecto que tenemos nosotras tres y quisimos sumarnos a al encuentro de motoqueras del norte que se hace todos los años y que este año es en Iquique y quisimos formar parte. Hay más motoqueras de grupo, motoqueras chilenas que ya van en ruta, unas son de la zona, ya han llegado. Esto parte mañana, así que somos muchos más. De repente mañana, cuando ya estemos todas instaladas en el recinto, podríamos mandarte más info y mandarte fotos y todo el cuento. Estupendo. Monita, y a las amigas que te acompañan, ¿cómo está la ruta? ¿Cómo es la relación con los ¿Cómo es la relación con los camioneros, con los hombres respecto a una motoquera? La Pris. Hola. Buena, ¿cómo están? Muy bien, para mí es primera vez que hago una ruta como esta, tan larga, con la chica, súper bacán. Hay momentos que son como de mucho viento, mucha hambre, muchas ganas de hacer pipí, pero con la chica súper acompañada. La verdad es que voy aprendiendo harto con ella, voy bien contenida y me siento súper contenta. Realmente que hacer esto es como algo que deberían hacer muchas chicas. Muchas chicas, es una experiencia, es como una vivencia demasiado importante como para aprender y para almacenar toda la vida. O sea, realmente algo súper bacán. Te empodera como mujer. ¿Cómo se portan los hombres en la ruta? ¿Los camioneros, la gente que maneja auto? Mira, la verdad es que la ruta ha estado súper piola, ha estado súper tranquila. Los camioneros se han portado súper bien, no han dejado pasar, no han tocado la bocina. No han hecho gestos, saludos, así que vamos súper bien. Nos hemos encontrado con gente que va en la ruta con nosotros en las bombas de benzina y también por lo mismo. Van en moto, qué bacán, qué bueno que se atrevan, qué bueno, qué lindo la experiencia que están viviendo, así que muy buena. ¿Qué les dice? Lo otro que también, sí, dile. Lo otro que también hemos vivido es que, como te decía, hay chicas de todo Chile. Por ejemplo, cuando paramos en La Serena, unas chicas del grupo nos fue a ver, compartimos un ratito con ella, después ayer, antes de ayer en Copiapó también fue la Nati ahí a saludarnos, así que ha sido muy bonito. Vamos súper acompañadas. Qué bonito. Vamos las tres y vamos con mucha gente. Sí. La familia, los amigos, todos súper pendientes. Sí. Oye, ¿qué te dice tu familia, tus hijos, tus parejas de lo que están haciendo? Bueno, como te decía, la verdad es que hemos recibido apoyo. Mucho apoyo, si bien esto es algo de riesgo, digamos, el tema de las motos, todo lo que significa, pero ellos saben, están súper claros que esta es nuestra pasión y que es lo que nos llena y es lo que también nosotros un poquito queremos dejar, ¿cachai? En el fondo, a esas chicas que de repente están partiendo, que no se atreven, de repente mujeres ya resueltas, ¿cachai? Que dicen, siempre quise subirme una moto. Y cuando te ven a ti, te dicen, oh, las tremendas motos, o cómo se atreven, yo siempre quise, en el fondo vais dejando un poquito de confianza en ella y también es lo que también hemos querido nosotras como grupo difundir, que en el fondo, si tú quieres hacerlo, lo que siempre digo, tus sueños son para cumplirlo, así que nada más súbete a la moto y acá estamos y nosotros te apoyamos y hemos tomado chicas que llevan una semana y las cuidamos hasta que agarra confianza y después esa misma chica agarra a otra que viene nueva y le dice, no, sabes que yo te voy a buscar a tu casa y vamos a esta ruta. Así que eso ha sido como súper lindo que se ha formado en esta comunidad. Me imagino que hay harta experiencia de vida con respecto a las chiquillas que están manejando las motos, quizá algunas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Cómo les sirve esto, ser motoquera, para apoyar este tipo de situaciones que puedan haber vivido? Mira, lo más importante del grupo, aparte de que somos todas como por la pasión de las motos, es que tú encontráis apoyo, amigas que están pendientes, tú podés encontrar contención. En ese grupo hablamos pero absolutamente de todo. Si alguien está mal, vamos, la acompañamos. Si necesita algo, también estamos ahí apoyando. O sea, es una comunidad que realmente busca, más que salir a andar en moto, ser un grupo de apoyo, ¿cachai? De todo tipo. O sea, ninguna, yo diría que ninguna de las que tenga un problema que haya expuesto no ha encontrado una mano que la ayude dentro del grupo. ¿Dónde la comunidad puede conocer más acerca de motoqueras chilenas, motoqueras de Chile, Instagram, Facebook? ¿Y qué hay que hacer para participar? ¿Algún precio o valor por inscripción? Bueno, en Instagram estamos como motoqueras chilenas, ahí nos buscan. Nosotras tres estamos con un proyecto que es CHEM, que es Chilenas en Moto, también búsquennos. ¿Y cómo integrarse? Háblenos por DM y ahí nosotras trabajamos con el conjunto de una directiva y los agregamos y todo eso. Sí, no hay ninguna cuota de inscripción, nada, solo buena onda, las ganas, tener la moto, partir o querer comprarse la moto para partir. Exacto. Y si no sabes andar, te enseñamos a andar, pero compra tu moto. Chiquilla, ha sido un verdadero gusto conocerla, espero que no sea ni la primera ni la última vez. Un agrado, y mándele un saludo a todas las mujeres que la están escuchando y que dicen, yo también quiero hacerlo. Así que adelante, les dejo el último minuto. Sí, vamos, vale. Ya pues, bueno, todas las mujeres que nos están escuchando, que nos están viendo, solo decirles que el límite se lo pone cada una. Cada persona es capaz de lograr todo lo que sueña, y si el sueño tuyo es una moto, vamos, que se puede. Atrévanse a pasarlo bien, atrévanse a ser libre, atrévanse a disfrutar la vida. Yo quiero decir que no hay edad para esto, que una chiquilla de 18 años entró al grupo y también han entrado mujeres que tienen sobre 50, 60 años, así que no hay límite para empezar a vivir el sueño que uno tiene. Bueno, y lo otro también, el grupo no te discrimina cilindrada, no discrimina estilos de moto, tenemos de todos los estilos, desde chopper, incluso ha ingresado una chica que tenía una moto eléctrica, y también con harto temor porque decía, pucha, ustedes tienen estas motos y yo tengo apenas esta, y nosotros les decimos, o sea, ese es lo que tú pudiste y está bacán, ¿cachai? Nosotros estamos súper apoyados, nosotros somos parte de la directiva de Motoquera Chilena, tenemos directiva porque hemos querido hacer muchas cosas y para hacer muchas cosas necesitamos muchas manos y muchas cabezas. Así que le mandamos un saludo ahí a todas las chicas, a la Noe, a la Fran, a las chicas Baguales, a la Joy, a la Cami, a las chicas de Rancagua, sí. A la Pamela de Los Ángeles, a la Carlita de Linares, estamos súper, súper apañadas. Y en el grupo también queremos mandarle un saludo enorme porque realmente que sentimos la preocupación de ahí de todas las chiquillas que nos están escribiendo, que nos piden fotos, que nos dicen buenos días, buenas noches, cuídense, abríguense, todo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Repita nuevamente el nombre del grupo y el contacto para que la puedan ubicar las personas que están aquí hablándome en línea, en interno. Vamos a hacerlo con los dos, ¿vale? Ok. Sí. Ya, bueno, pueden buscarnos en Facebook o en Instagram como Motoqueras Chilenas. Tal cual, Motoqueras Chilenas. Y si quieren saber de nuestro proyecto, búsquenos como CHEM, que significa Chilenas en Moto. Ahí tenemos varias sorpresas, varios proyectos que queremos realizar en pro de esta misma pasión. Y aparte, les quiero contar que decidimos hacer un regalo como CHEM para todas las personas que nos han acompañado, que nos han seguido, que han compartido nuestras publicaciones, que nos han escrito. Vamos a sortear una polera. No importa si eres hombre, no importa, porque la puedes regalar o te ponemos amigo de CHEM. Así que ahí búsquennos y nada, pues acompáñennos en esta ruta que está pero súper maravillosa. Chiquilla, un abrazo y esperamos que nos sigan comentando cuando llegue el evento de Iquique, ¿ya? Okay, vale. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Chao, chiquilla. Chao. Buen viaje. Que estén bien, hasta luego. Ahí estaban las motoqueras chilenas, había que darle un espacio a estas muchachas que se la juegan, son realmente increíbles. Vamos, oye, y después de escuchar esto, no puedo volver con la Whitney Houston, ¿cierto? No podría. Vamos a colocarle ritmo, ¿te parece bien? Vamos a escuchar lo que estaba sonando antes de... Rock and Roll, Led Zeppelin, ¿te parece? Vamos, gurú. We'll be right back.

colegio-renacer-oficial. En Facebook, Renacer Renacer y Renacer Prebásica Lenguaje. Visítanos en nuestra página web www.colegiorenacerpuentealto.com. Te esperamos. Sé parte de nuestro Colegio Renacer. Muchas gracias, comunidad educativa, Colegio Renacer. Vamos a saludar también a la óptica que está con nosotros, que es la óptica Berluz. Al servicio de los niños, de los adultos mayores. La óptica Berluz está ubicada en Conchitoro 260. ¿Y esto es dónde? En el Caracol, local 7. Esto es frente a la farmacia Rubilar. La óptica Berluz tiene el 2x1 y descuento en lentes de sol, así como promociones desde 29.990. Lentes completos, es decir, marcos más cristales, y evaluación gratuita si hace el lente con nosotros. Salud para la óptica Berluz, la óptica que la lleva en Puente Alto, la óptica que la juega por río, amigo. La óptica Berluz nos está esperando. Llame ya a la óptica Berluz, la óptica que se la juega en Puente Alto. La óptica Berluz tiene el número telefónico más 569-2085-8721. Está en el Caracol de Puente Alto, Conchitoro 260, local 7. Óptica Berluz. También para los amigos que nos han estado consultando y preguntando, sí, la funeraria que se la juega por Puente Alto, que te brinda un apoyo en momentos tan complejos y delicados, es la funeraria Cárdenas. Funeraria Cárdenas está a tu servicio. Para toda la familia, tenga siempre este teléfono a mano de la funeraria Cárdenas, todos los días dándola a conocer con un servicio de gran calidad. Funeraria Cárdenas tiene este número, más 569-88-45-3668. Búsquenla en sus redes sociales como Funeraria Cárdenas. Ellos están ubicados en Avenida Juanita 0682, frente a la 66 Comisaría de Bajos de Mena. Hablamos de Funeraria Cárdenas. John Forgetti, Wall Stop the Rain, live. ¿Quién detendrá la lluvia? Vamos. Vívela, siéntela, compártela, disfrútela. Y estábamos escuchando a John Fogerty, Won't Stop the Rain. ¿Quién detendrá la lluvia? Have you ever seen the rain? ¿Has visto caer la lluvia? John Fogerty. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I knew that it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I knew a shining. Escuchando buena música, compartiendo un poco de buen rock. Ahí estábamos con... Es como un country, un rock country, con la música de John Fogerty. ¿Te gustó? Buenas canciones, ¿eh? ¿Qué más tenemos de John Fogerty? Muchas canciones de John Fogerty. Fortunate Son, escuchemos esa y cerramos este bloque. Fortunate Son, The Long Road Home, el largo camino a casa. El internet que tengo está malísimo. Vamos. ahí cerramos el ciclo de la música junto a John Fogerty, que fuera el líder de los Creedence Clearwater Revival. Un día les voy a explicar la historia de los Creedence, ¿ya? Porque es un poquito larga, estoy contra el tiempo, así que ustedes saben que yo soy fanático de la música, un investigador de la música, y me gusta compartir con toda la comunidad los conocimientos, las anécdotas, lo que nos sale en Wikipedia, sino que esas cosas que nos vamos contando habitualmente entre todos los fanáticos de la buena música. Ahora, déjame buscar agencia. Tengo como 3.000 contactos. ¿Cómo le tengo? Ya, agencia.miviaje. Ya. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de viaje, ¿cierto? Eso vamos a hablar. Oye, la importancia de viajar. Estaba recién conversando con las motoqueras de Chile. Ellas están en el norte. Siempre, mi sueño siempre fue tener una polola motoquera. Estoy aquí, mi amor, ¿dónde estás? No, estoy en la Serena. Y después, no, estoy aquí en Iquique, ¿en serio? Siempre fue mi sueño. Y la chiquilla, le gusta la mujer empoderada, que no le pide permiso a nadie, que hace lo que quiere. Que no, tú no eres dueña, tú no eres propiedad de nadie, de ningún hombre. Me encanta esa mujer, la admiro mucho. Vamos a conversar ahora con una destacada mujer a la cual yo aprecio mucho. Yo considero una destacada profesional del mundo del turismo. Vamos a conversar con Eli Fernández. Muy buenos días, bienvenida Eli. Háblanos de tu emprendimiento, agencia.miviaje. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto volver a saludarlos. Bien, acá estamos ya retomando. Bueno, no hemos parado, gracias a Dios. Hemos estado creando constantemente rutas y estamos ahí con los convenios, ya viendo con los clubes de los adultos mayores, comenzando a retomar rutas que habíamos dejado de lado por el asunto de la pandemia. Y nada, pues preparándonos, porque ya mañana nos vamos al norte y la próxima semana nos vamos a la ruta El Cuarzo. Así que contentos. Para los amigos de Puente Alto, todos los fines de semana creando cositas. Para los amigos de Puente Alto que nos están escuchando, para los diferentes grupos donde te vamos a promover, háblanos del viaje de la ruta del Cuarzo. Mira, la ruta del Cuarzo es bien entretenida, es una ruta larga, sí, porque vamos al interior de Quilimarí, al sector de Tilama. Vamos a un lugar muy especial donde nos van a hacer una terapia del cuarzo. Vamos a tener un rico almuerzo con una emprendedora que, la verdad, la gastronomía es muy, muy diferente, muy novedosa, bastante variada y exquisita. Y en la tarde libre en Pichidangui, por la playita, para relajarnos y después regresarnos en la tarde. La salida está programada súper tempranito, porque la idea es aprovechar el día. Tomamos desayuno en ruta, vamos a llegar, vamos a estar en la terapia, después bajamos a almorzar y después nos vamos a la playa. Así que va a ser un día bien entretenido, con un snack de regreso en el bus, para que disfruten la playa la mayor cantidad de tiempo posible. Y nada, pues esa ruta no la hemos realizado y la gente nos pedía muchísimo, nuestros punto lovers nos habían pedido muchísimo esa ruta, hasta que buscamos los lugares que fueran de acuerdo a lo que nosotros queremos. Estupendo. ¿Cómo la gente se puede contactar y puede conocer de cerca el emprendimiento? Agencia.miviaje. Mira, en nuestras redes sociales, en nuestro fanpage, que agradezco a toda la gente que constantemente está dando me gusta a las publicaciones, está comentando y está haciéndonos preguntas de todos nuestros viajes. Punto mi viaje, nuestro Instagram punto mi viaje y nuestro WhatsApp, que se contesta de manera inmediata, el +569 927 97 183. Quiero que le mande un gran saludo a todos los grupos de Puente Alto, de Villa, donde te vamos a difundir, y esperamos que la agencia logre posicionarse acá con mucha fuerza en Puente Alto, porque la calidez y la calidad de tus viajes lo ameritan. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, los invitamos a todos a que sigan nuestras redes sociales, a que nos den la oportunidad de conocer nuestro servicio. Nosotros ya tenemos pasajeros de Puente Alto que, gracias a Dios, se han repetido los viajes. Eso quiere decir que la pega la estamos haciendo bien, porque para nosotros es nuestra pasión. Lo hacemos con muchísimo cariño, estamos siempre tratando de tener una cadena de emprendedores detrás de cada ruta, fomentando el turismo participativo con las localidades, y los invitamos a visitar nuestra página, a darnos la oportunidad de conocer cada una de nuestras rutas. Todas las semanas estamos sacando viajes full day, también estamos trabajando con alternativas por varios días, así que todo con harto cariño. Así que los invito a participar, a revisar la página, y si tienen un grupito y quieren hacer un viaje entretenido, que nos consideren. Muchas gracias. Y antes, y para finalizar, tú tienes un viaje para mañana, ahora que ya grabé eso y salió al aire, háblanos del viaje de mañana, ¿para dónde vas y cuál es el objetivo de ese viaje? Mañana nos vamos a Coquimbo, La Serena, el sábado vamos a estar en Valle de Elqui, el domingo en Punta Choro, el lunes vamos a estar ya de regreso, nos vamos por el fin de semana largo, es una apuesta diferente. Nosotros generalmente en Semana Santa no salíamos porque tomábamos solamente un día de ruta, un full day, pero esta vez nos arriesgamos, vamos ya con nuestro bus. La verdad es que no logramos completar la cantidad de personas, pero nosotros cumplimos igual y vamos con las mismas ganas, el mismo cariño, y vamos a aprovechar de tener harto material para ya después promover nuevamente la ruta en un próximo viaje. Esa es la idea, que la gente nos conozca, que vea nuestros servicios. Vamos a alojar en La Herradura, estamos alojando en cabañas sin camarotes, como siempre nosotros tenemos planeado todo, y vamos a tener navegaciones, la vamos a pasar súper bien, y estamos ya en contacto con los emprendedores que vamos a almorzar, así que estamos muy contentos, nos vamos súper contentos siempre, encomendados a Dios que el viaje nos vaya fantástico y se pueda repetir después. Muchas gracias, Eli, como siempre un gusto saludar a la gran emprendedora Elizabeth Fernández Basáez, dueña de la agencia Punto Mi Viaje. Un abrazo, Eli. Muchas gracias. Cariños para todos y hartos besitos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Ahí estaba la Elizabeth Fernández Basáez. Vamos con... Les voy a dejar ahora con Phil Collins en el aire esta noche. I can feel it. Ahí estábamos escuchando a Phil Collins con mi internet de mala calidad. Ojalá tengamos mejor calidad próximamente. Y hasta ahora queremos saludar el emprendimiento de Iván Pizza. ¿Cuál es tu pizza favorita? ¿La marina, carnívora, champiñón, salame o la de pepperoni? En piezas cuadradas las llevamos todas hasta la comodidad de tu casa, totalmente gratis en nuestro sector. Recuerda que a tu pizza cuadrada puedes adicionar alitas de pollo, crispy, empanaditas de queso caseras, aros de cebolla y nuestro exquisito pan de ajo casero. Ya estamos tomando tus pedidos de pizza cuadrada. Recuerda las especialidades. Bebidas especialidades incluyen bebida de 1.5 litros. Recuerden que pueden ordenar las mitades que ustedes quieran. No te quedes con las ganas y date un gustito. Agenda tu pedido. Acá un gran saludo a Iván. Iván Pizza, que la lleva con sus maravillosas pizzas de calidad. Tenemos canastos y bonitas con huevitos Chacayal, esquina Cerro Granito, Retro Dulces. Este es el emprendimiento de Mariel. Un gran saludo para ella. Más 569-9259-3792. Más 569-259-3792. Canastos de Pascua. Vamos a saludar también al emprendimiento de Barbie. Radio Puente Alto saluda al emprendimiento de Barbie. Muy buenos días. Menú de los jueves. Cazuela de ave, lentejas a la parmesana, lasaña a la boloñesa, merluza frita, pollo al jugo, pollo asado, pechuga a la mantequilla, carne a la cacerola, bistec de vacuno, chuletas a la plancha o al jugo. Precio menú, 4.500 pesos. Radio Puente Alto lo recomienda. Más 569-67-49-9588. Extra, extra, lomo a lo pobre a 6.000 pesos. Acompañamiento arroz, puré picante, espagueti, papas fritas. Mucho más, ensalada surtida y chilena. Un gran saludo para Barbie. Llámela ahora al más 569-67-49-9588. Un gran saludo para todos nuestros grandes amigos y también para el gurú y el sensei, el maestro Don Florentino Millar, el dueño de los camiones. Un gran saludo para él, un maestro y un sensei. Vívela, siéntela, compártela, disfrútala. Vamos con buena música a esta hora. Después de Phil Collins, vamos con Ángela Carrasco. Románticamente tuya, no alcanzo a responderle a todos los chiquillos, pero aquí estés. Quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad, un te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ¡Gracias!